body, yucky, yucky. Yeah, sick it, don't stop. DJ Ricky, el maravilloso con DJ Ricky. Ella, al gang, el cual el Pipi. Yucky, yucky, we. Bra. Dime la que hay, que tú quieres, man. Tengo la vela para ser Vico Shredder. Dime la que hay, que tú quieres, man. Tengo la vela para ser Vico Shredder. Modélame así, como la primera. Osa, osa, osa, osa, osa, osa. Vívetelo así, como la primera. Osa, osa, osa, osa, osa, osa. Los sicarios saben que el flow es muy necesario. Mato la calle en la radio, que sigan los comentarios. Más y más hasta el fin. Maribón quisiera swing. Super Mario, pavo. Ya movió el suelo cuando te pasa por un lado. Ya para perro. Dime la que hay, que tú quieres, man. Tengo la vela para ser Vico Shredder. No es que te suene Guillermo, es que yo estoy Guillermo. Daddy Yankee, yo. Papi, es mejor que te salga en la silla. No hay tiempo para nadie, ya llegó la maravilla. Yo sé que esto tú no te esperabas, porque yo soy un de puerta blanca, trababa. Y mambo, es lo que pide peleando. Sigo vacilando y a la charla motivando. Y mambo, la gente lo está gritando. Soy el mejor novato en esta banda matando. Yo no tengo que frontear, que yo estoy probado. A las luchas de monetariamente estoy mejor parado. Así que tenga cuidado, que la papa está quemada. Que suelto con un disco viraguado, poniéndolo en cuarentena. Para este carro estoy en la morita antena. Es mejor que lo cojan con suave nada. Ustedes me llevan por donde llega mi cabina. Maravilla. Tú sabes quién yo soy, sabes lo que yo doy. Que decida donde quiera, tú no la doy. Allá en el cuadro. Allá en el cuadro. El Pipi, no te guíes de sicario. El Pipi de te voy a volver con el más sanguinario. Con mi estilo como te hago a varios. Me he pasado desde con el más pobre hasta el más emprendado y millonario. De cuando acá tú me has vencido. Cuando a ti a tu pano llevar a tropo la cuneta con mi estilo. Yo no estoy guillado de gancercito. Es que para ti estoy muy tranqueado. Ni mi estilo por el piso nunca dejará tirado. Tenía un videito por YouTube. Ahora mira, mi voz está regada hasta por los celulares. Queridos colegas, no tengan envidia. Juntémonos, ayudémonos unos a los otros. Hagamos buena música para prevalecer reggaetón año y año. Y seguir rompiendo y abarrotando discotecas. Estoy saboreando y llegando a la cima, donde los envidiosos nunca llegarán. El beat. No se van a comparar con una. El maravilloso con DJ Ricky. Todavía no han llegado. ¿Sabes lo que te digo? Muy adelantado para real. La maravilla. DJ Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky